que dice esta canción, lo que siento aquí en el alma y en todo mi corazón. Yo sé bien que tú me quieres porque tienes otro amor, y como muchas mujeres te burlaste de mi dolor. En la vida todo cambia, te lo digo de verdad, porque mientras uno goza, otro tiene que llorar. No te preocupes, mujer, eso pronto pasará, pero tu gota es amarga, mucho tiempo tomará. No te preocupes, mujer, eso pronto pasará, pero tu gota es amarga, mucho tiempo tomará. Pronto pasará, pero tu gota es amarga, mucho tiempo tomará.